grandes, los 091, con este tema, la canción del espantapájaros, y comenzamos hoy Golpe de Voz con esta gran banda. Apetecía, simplemente. Pues nada, lo dicho, 2 horas de buena música en Doble Radio con Golpe de Voz, con quien os habla Juan Sin Techo, y esperamos poder estar estas 2 horas completas con vosotros y que no os vayáis. Esto es Golpe de Voz, no desconectes, de verdad. Pues ahora sí, comenzamos con novedades que nos van llegando, pero no obstante, queremos hablar un poco de la banda leonesa Descalzos. De momento no sabemos cuándo saldrá su segundo trabajo, sí podemos decir que está grabado, que está todo mezclado, preparado para salir a la calle, pero bueno, de momento ahí queda, no nos han dado una fecha única. Pues nada, Descalzos, Barbarie Consentida. Uno de los temas incluidos en su primer disco y que de momento nos tenemos que conformar con temas como este hasta que salga lo nuevo. Medieval. El Estado apoya esta barbarie sin sentido, pues ha sido establecido un acto cultural. También está el típico psicótico, mata a su mujer y se cuelga del pórtico. Para ellos un consejo práctico. educación ha sido corrompida. Vimos el progreso y nos dimos la vuelta. Ancianos saqueados, la juventud jodida. Ellos rescatan bancos y tú pagas la cuenta. Si quieres decir algo, que no sea en la calle. Si vas a tuitear, mejor que no lo lea nadie. Ellos son la ley, pueden encarcelarte. Ten cuidado cuando vayas a manifestarte. ¿Quiénes son? No lo sé. Un porrazo voy a hacer en la manifestación. Te vigilan pero bien, ocultos en un furgón. Sin identificación, mantienen el orden. No seguiré formando parte de... Pues aquí teníamos una novedad de Maldito Record, Doghouset, la banda que acaba de publicar su nuevo trabajo titulado Heat Damaged, y este tema que escuchábamos, cool, como veis, potente música y guitarreo en una banda desconocida para nosotros, pero que va a formar parte ya mismo de Golpe de Voz. Y seguimos, nos vamos con una banda sorprendente que no conocíamos, os hablo de Terral. Saca a la luz su nuevo disco, El Club de los Perseguidos Infames, y vuelve con mucha fuerza con un disco muy potente, grabado por uno de los componentes de Desacato, Pablo, en los estudios OVNI, y podemos comprobar que la calidad es brutal. Lo escuchamos, Los Restos de Metralla, tema incluido en este nuevo trabajo de Terral. We'll be right back. Pues ahí teníamos este temazo de Terral, una banda que dará mucho que hablar. Seguimos porque nos llegaba, gracias a Lengua Armada, el nuevo trabajo de los valencianos Stereozone. Una trayectoria de 15 años, 5 álbumes y este último Todo Mal, así se llama. Y vamos a escuchar un tema donde hay una gran colaboración de uno de los componentes de la banda 51 Grados, banda que hemos pinchado alguna vez aquí. En este caso colabora en este tema de Stereozone, Carlos de 51 Grados, y escuchamos este temazo, Muérdelo. Muérdelo bien, que ya no queda nada, solo hueso. De Stereozone nos vamos con los toledanos Rojo 5. Vuelven a levantar el vuelo y presentan nuevo trabajo titulado Cartas Náuticas. El álbum representa un punto de inflexión en todos los niveles y la banda, que ha ido consolidándose poco a poco, parece que sin demostrar mucho lo que hacen, han conseguido hacerse un hueco en el panorama musical ya. Sin más, escuchamos Inercia, uno de los temas incluidos en este gran trabajo de Rojo 5. Nunca revive una calle. Y no podía faltar ahora la banda Mesura, que siguen presentando su último trabajo, Frágil, y que, bueno, ya lo tienen bastante pulido. Y aquí ahora en Golpe de Voz escuchamos uno de los temas incluidos en ese Frágil, Mesura, Estúpido. W Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Cosa Pues Agujero y Salida, banda que sonaba ahora mismo, están de vuelta con este tema Encadenado. Ha sido un tema grabado y mezclado en la Caverna Studios de Leganés por Javier Salas, de la banda Grupo Nadie. Y Agujero sin Salida, pues nos han dicho que están preparando su nuevo trabajo y por eso tenía que sonar hoy Encadenado, un tema nuevo de esta gran banda. Y lo tenemos en nuestras manos, lo nuevo de la banda murciana La Plaza. Segundo disco para esta banda, este proyecto de Fran, es componente, o bueno, uno de los componentes de Discordia, y que se echa a la cabeza con ganas de un nuevo proyecto y forma La Plaza. Y como bien decía, dos discos a sus espaldas, Espectadores del Caos, el segundo, y Que no nos roben el baile, nos dicen en un tema que os va a gustar un montón. Estamos aprendiendo toros. Volver a empezar, darle la vuelta a otro reloj. Partiste el mundo. Cuando abriste tus ojos de par en par, y ahora que cuelgo de un hilo y a la vez puedo flotar. Corazón de torbellino, sopla fuerte el vendaval, pero ya que estoy aquí. Si tú quieres yo te espero, que la vida solo es juego, y aunque vaya acelerado, al tiempo le da bocado. Vi en tus ojos la verdad y no te puedo mentir, solo te puedo enseñar lo que yo he caminado. We'll be right back. sueños y coces, todo a la vez. Pero ya que estás aquí, si te pierdes yo te encuentro y te prendo de mi aliento, que aunque te desorientado, brújula pa' todos lados. Y en la trivialidad se inclina la balanza, lo haría 100 veces más. Escalar la montaña sin lástima alcanzar, tanto tiempo subiendo, cuando vamos a llegar. Pues como os decía, un nuevo disco para La Plaza, esta gran banda murciana, que dará mucho que hablar y lo van a conseguir poco a poco, pero se estarán en lo más alto. Espectadores del Caos, qué gran disco, qué ganas tenía de escucharlo, con una portada de lujo y unos temazos. Os espero que consigáis lo que os buscáis, Frank y compañía de La Plaza. Y nos vamos con un temazo. Lo nuevo de Sober, Tiempo, es el primer adelanto de su nuevo trabajo y la verdad es que hay ganas de más. Agujas del reloj. escapas, imposible echarte atrás, imposible regresar. Pues creo que os haya pasado lo mismo que a mí, que con este tema tiempo, lo de lo nuevo de Sober, tenéis ganas de más. Y nos vamos ahora con la banda Barracuda, Nada que oír, ese nuevo trabajo de tercero en estudios y primer larga duración. Se trata de un trabajo con 11 temas, nos lo envía Lengua Armada. Y también están 700 monos detrás de este disco. Un disco de punk rock muy directo, donde escuchamos temas como este, Calles Borrachas. Esta es la historia de un joven en la gran ciudad, harto de huir, harto de escapar, viendo en el asfalto la fatalidad, quiero irme ya de este lugar. El día cae en el abismo al igual que yo, al mismo tiempo que estamos cantando los dos. Ponte a saltar, dime que esto terminó, puede que no tengas la razón. Y seguimos con otra novedad que nos ha llegado esta semana. Ganas teníamos de escuchar más temas de lo nuevo de Radio Crimen. Frankie, su nuevo trabajo. Siguen imparables estos punkies del País Vasco. Y ahora, con 10 temas, este disco se convierte casi en un aniversario de Radio Crimen. Os dejo con Plan C, un temazo. We'll be right back. Sí, señor, Radio Kilmen, dándolo todo con sus temas muy directos y con ganas también de nuevo trabajo. Era lo que teníamos, era de No Serbium. Los de la capital del centro vienen a darlo todo y han creado una criatura que se compone de 11 nuevos temas. Y bueno, qué decir, que en la misma onda de los anteriores, siguiendo dando caña con su Pun Oil, y nos quedamos ahora con Los Amos de las Calles, uno de los temas incluidos en lo nuevo de No Serbium. ¡Qué caña, por Dios! Para separar la mezcla de culturas siempre callejeras. Desde el hip hop Y bueno, unos sacan nuevos temas, otros deciden dejarlo. Y este es el caso de Guilty Brigade. Nos dirán adiós en breve, pero no obstante, nos dejaban este tema sin decir adiós. Nosotros en el 699-514795. Golpe de voz. We'll be right back. Nazi. W Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Buenas tardes a todos los oyentes de Golpe de Voz. Esta semana en la canción de Pichón vamos con Lofofora, grupo de nu metal de la ciudad de París, con canciones protesta hacia todos los fallos de la sociedad francesa. Con 9 discos a sus espaldas, a ver qué os parece este temazo. We'll be right back. gracias, Pichón, por sorprender una vez más con bandas de este estilo. Y sigue haciendo la labor, que si no te vamos a poner falta, aunque algunas veces somos nosotros los que fallamos. Bueno, nos vamos ahora con lo nuevo de Echo. La banda publica su nuevo trabajo titulado Ya no quedan voces, editado con el sello Maldito Record, un puñado de nuevas canciones y esta banda ya presentando este gran trabajo. Escuchamos ahora Atalaya. Y seguimos, le toca el turno ahora a la desbandada. Las Musas siguen bebiendo, un nuevo trabajo donde han ido publicando algún temilla antes de sacar el disco. Y bueno, qué decir, pues que han conseguido un discazo con el sello Maldito, también una de las bandas ya punteras nacionales. La desbandada nos deja ahora un tema, Una y Mil Veces, que como no está incluido en ese nuevo trabajo de la banda. Queda tanto por hacer, tantas vidas por vivir, tanta duda y tanta fe, tantas ganas de seguir. We'll be right back. ahora sí ya va quedando poquito para acabar el programa y poquito para que tengamos el nuevo trabajo de Manifa en nuestras manos. Se va a hacer llamar Asesinos, lo van a editar con Maldito Record y nos van a dejar un nuevo tema ahora mismo con el Gulat, Se Vivía Mejor. Pues nada, vamos a escuchar este temazo. Piratería en vídeo es un delito. No la acepte. Hoy me invadió la nostalgia y yo caí un poco más bajo. Quise traer de vuelta el ayer, romantizando el pasado. Lo mejor, sobre todo si eres blanco, dice. entero y tenías esclavos. Quiero volver a esos años. Mamá también, pero es que ha olvidado. Solo lo bueno recordamos. Olvidamos los problemas y aún más a los perjudicados. Hoy me invadió la nostalgia y yo caí un poco más bajo. Quise traer de vuelta el ayer, romantizando un pasado que no fue tan glorioso. Pues escuchábamos a la banda de Virreal Terror, banda que tiene una trayectoria muy potente y ahora nos presentaban este nuevo trabajo llamado Nostalgia, una presentación bien, volviendo a los libretos, a los fanzines de hace tiempo, con copia y pega. Bueno, ahora se puede hacer más fácil que antes, pero bueno, el trabajo hay que hacerlo y la verdad que se echa de menos discos con presentaciones así tan bien. Fanzine más disco, pues puedes echar una ojeada, leer y al mismo tiempo escuchar los temas que van incluidos en los discos de las bandas de Virreal Terror. Y seguimos porque nos ha llegado una banda que nos publican su primer videoclip. Os hablo de Eléctrica, desde el País Vasco. Nos comentan que van a sacar su álbum Imposible Nunca Nada y está autoeditado a través de Sustituto Record y estará en poco tiempo en las calles. Infierno es el primer tema que escuchamos de este trabajo, de esta banda vasca llamada Eléctrica. We'll be right back.

Pues un tema muy hablado ahora, la ciencia artificial y todas esas cosas que nos quieren sustituir ya por todo. Pues quién no podía ser otra banda que el Reno Renardo de hacer algo así. IA en un planeta subnormal, y este es el tema que está incluido en el nuevo trabajo que va a salir ahora con Maldito Record, Regreso al Metalverso. Pues nada, esto es lo nuevo de El Reno Renardo, y seguimos con otra novedad. Os hablo de Ciclón, la banda que nace en el 2006 y después de meses, en el 2007 ya se presentan con un gran directo y ahora con un disco llamado Magia. Magia es lo que hacen con su música, y nos quedamos con este tema, Desertor. Inventen la inquietud, vacas perdidas. estaba borracho. Si las miserias están en su plan y agradecidos hemos de rezar, algo no encaja y me pregunto yo si alguien se ha pasado con el licor. No será que no he sido un buen devoto. Estar en todas partes, si las desgracias no las ve, y si las ve y no hay nada que él pueda hacer. Todopoderoso no es, pero si puede y no va a hacerlo. De bondadoso no tiene un cacho, solo nos queda una opción para entenderlo. Dios está borracho. Pues aquí teníamos lo nuevo de La Época, la banda que nos publica ahora su nuevo trabajo, Dios está borracho, tema que da nombre al disco y que ya lo podéis ir consiguiendo en preventa en la página de La Época. Y nada, seguimos porque tenemos que poner punto y final a este programa. Nos quedan nada, apenas unos minutos. Solo decir que gracias por estar ahí, por estar un lunes más conmigo. Con nosotros, con todos los que formamos Golpe de Voz. Y quiero acabar con Reino de Hades. Siete runas es lo que el disco que acaban de publicar. Y pone punto final, como decía, este lunes, completito, ¿no? Yo creo que ha sido bastante completo musicalmente. Y bueno, pues tengo un montón de novedades que han llegado a lo largo de esta semana. Y que agradezco todas las colaboraciones que estáis haciendo. Desde aquí, un saludo y decir que nos escuchamos el lunes que viene. las estrellas te brindan su luz y su guía, pero al final la taberna es tu vida, tu templo de felicidad. Entre risas jugando.